campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol. Qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el zorzal. Por follaje de esmeraldas, allá por el Manigual, ahí. Qué linda es la alborada que en Ribor, cuando asoma en las montañas. Pero qué linda se ven las montañas con los rayitos del sol. Montañas verdes, qué bello se admira el río y bello el monte sombrío que en la arboleda se pierde. Qué linda es la alborada que en Primor, cuando asoma en las montañas. Pero qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol. Tan bellos y en medio de las montañas veo las verdes sabanas de estos florecidos montes. El alba mira estaciada la vuelta de la alborada, mientras que el sol ilumina a los bellos horizontes. Se ven las montañas. Qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol.